Columna 2, columna 2, columna 2. Camilo, aquí está el che. Camilo, aquí está el che. Trabajadores de mi patria, tengo fe. En Chile y su destino. Aquí, Radio Sandino. Voz oficial del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Radio Venceremos. Voz oficial del Frente para Mundo Martí para la Liberación Nacional. Aquí, Radio Moscú. Escucha Chile. Una perfecta excusa para sentirnos alegres, de saber que nuestro esfuerzo todavía es necesario, que somos el fuego de una rica memoria, que somos el agua de un río incontenible, que somos la promesa de mañana posible, que somos la promesa de mañana posible. Hola a todos, aquí desde la Radio Lorenzo Arenas comenzamos el programa de Radio Bemba. Un caluroso abrazo aquí en esta cabina hermosa donde traemos, además del fueguito, la esperanza. Y bueno, evidente, como dice la canción, el esfuerzo y el agua de un río incontenible que son estos pueblos latinoamericanos. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre lo que ha acontecido durante la semana. Así que, en primer lugar, darle la bienvenida aquí a todos los compañeros, compañeras, el grupo siempre asiduo, permanente, soñador y soñado. Así que, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? Aquí tenemos hoy a Joan trayendo un poquito de calor del verano cubano. Y mi estimada compañera Lira Jen, de las tierras aquí de Gualmapu. ¿Cómo les va a ustedes? ¿Cómo les va? Hola, buenas tardes. Muy, muy bien. Muy feliz de estar en nuestro rincón antiimperialista Radio Bemba, como cada martes. Igual, muchas gracias Emilio, muchas gracias Lira. La semana se hizo corta, porque hoy estamos este martes de nuevo acá. Y ojalá pudiéramos traer un poco más de sol, porque ha sido una semana bastante fría climatológicamente y hoy la lluvia que nos ha bendecido acá en la ciudad de Concepción, porque sigue lloviendo y la temperatura está bastante agradable. Sí, bonita la temperatura. ¿Tú qué dices para darte la bienvenida, mi estimado director Giordano? Nos hace señas desde los controles. Dice que no. Que la lluvia lo tiene así pensando. Ya. Bueno, pues un gusto estar de nuevo con ustedes, a toda la estimada gente ahí que estará calentando agüita y sacando un panito, mantequilla, quesito y demás para la once. Pues comenzamos hoy hablando de la dinámica chilena y bueno, un poco mencionando aquí lo que hemos estado comentando las semanas pasadas sobre el mayo feminista, que ya estamos en junio, pero como bien dijimos, es para que esto siga. Así que, pues hablando de esto, precisamente cómo ha seguido la dinámica en las universidades, cómo hay en ese sentido también distintas expresiones de otros lados. Ahí hubo, de hecho, una reunión de profesoras en la Universidad de Chile. Y así, pues, otra serie de movimientos que continúan. Lira, ahí tú creo que habías estado revisando ahí varias cosas y bueno, que tienes información. Bueno, con respecto a la cuenta pública de Piñera de este viernes, fue interesante en realidad la respuesta de las compañeras movilizadas, organizadas, ¿cierto? Desde las distintas casas de estudio y también incluso desde distintas asambleas territoriales que se han ido generando. Las compañeras decían, bueno, la cuenta pública de Piñera no responde a todas las demandas de las mujeres, a las demandas transversales de todas las mujeres. Esta necesidad de hacer, de dejar de manifiesto que hoy día lo que nos da como cuenta el presidente de la República, responde a los intereses de algunos, principalmente hombres, unos pocos quienes en realidad poseen los recursos como para situarse en la clase del presidente. Hoy día las mujeres decían, las mujeres mapuches están invisibilizadas en esa cuenta, las mujeres migrantes están invisibilizadas en esa cuenta, se continúa privatizando los bienes comunes, se hablaba de un sistema de AFP que no da cuenta ni responde a las necesidades ni de todas las mujeres ni de todos los hombres del país. No existen iniciativas que puedan agrupar, que se puedan caracterizar como solidarias, sino que continúa como esta lógica de mercado, ¿cierto? Invadiendo todos los aspectos de la vida. Entonces, algunas cuestiones concretas, por ejemplo, en torno a elevar los costos de los planes de salud a los hombres, sería una medida que el presidente veía casi como equitativo, ¿cierto? Como equilibrar los costos entre hombres y mujeres. Las mujeres organizadas responden a eso, que se continúa viendo la salud como un negocio y no como un derecho. Entonces, se exige un sistema único de salud pública. Con respecto a los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos también de las mujeres, necesitamos de una educación sexual laica para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Son algunas de las demandas que hoy día las compañeras están haciendo, están poniéndole el cuerpo, ¿cierto? En las calles, en las asambleas. No basta con que la educación sexista se reduzca a protocolos institucionales, se necesita abordar la violencia de género transversalmente en el sistema educativo. Necesitamos cambios de mallas curriculares, combatir el sexismo en todos los espacios educativos. Necesitamos continuar este cuestionamiento desde el kinder, desde la educación primaria. Respecto, incluso las compañeras se refirieron a la represión policial que hoy día se está viendo en las distintas manifestaciones, semana a semana, fin a la violencia policial, el cese de la militarización en el Gualmapu. O sea, son distintas demandas que buscan sacar al mercado de nuestra vida y concretizar los esfuerzos en torno a las demandas de los pueblos, de los distintos pueblos del territorio chileno. En torno a una de las otras medidas que nombraba Piñera como un tremendo éxito, busca ampliar el programa de 4 a 7, recordemos, es un programa después de la jornada escolar, donde los niños funciona casi como una guardería para niños más grandes, de 4 de la tarde, que en realidad empieza antes, empieza a las 3, hasta pasado las 7 de la tarde, que sería el horario donde salen los papás del trabajo, las mamás también. Piñera continúa hablando de horarios flexibles, de teletrabajo, y en torno a esto las mujeres dicen no necesitamos flexibilizar y precarizar aún más la vida y el trabajo, necesitamos trabajos estables, necesitamos horarios acotados, necesitamos trabajar menos, necesitamos darle de ganar menos a quienes hoy día se apropian de nuestra vida y de las mercancías que se están produciendo a diario. Entonces, esas son algunas de las demandas. No se reduce a decir solo, porque Piñera lo dice, ¿cierto? Como vamos a traducir todo en nuestra agenda y todas las inequidades se van a acabar. Eso no es así, lo sabemos, y por lo mismo las mujeres hoy día continúan exigiendo más democracia en los espacios de trabajo y en las escuelas, porque es lo que queremos también heredar a nuestras futuras generaciones. ¿Cómo lo ven ustedes, compañeros? Bueno, tal como decías, ojalá, y como decía Emilio, ¿no? Estamos en junio, ojalá este mayo feminista o el mayo feminista no termine, tiene que ser no solo un mes, sino tiene que ser un periodo de lucha constante. Vemos cómo los estados neoliberales tienen en su discurso la capacidad de hacer como una especie de cosmética, de reciclar toda la demanda que está en las calles para al menos enmascarar la verdad que es el contenido patriarcal y de las medidas neoliberales y la manera en que se organiza el Estado. Yo también, a mí me chocó cuando escuchaba Piñera hablar de teletrabajo, cu- cuando se asume ya se naturaliza que es para permitir que las mujeres trabajen, pero siempre reducido al espacio doméstico. Nunca hay un cuestionamiento también a que el cuidado de los niños no tiene que ser solamente de las mujeres. También ahí estamos nosotros los hombres muy atrás, decirle a la compañera, también de exigir cuestiones más relacionadas a una paternidad, a nuestra responsabilidad también en el cuidado. Y bueno, y participando en la cuenta pública que se hizo acá local en Concepción, ya que lo mencionabas, es hermoso ver cómo las compañeras estaban llevando, como decimos nosotros en Cuba, la batuta, ¿no? Porque fueran las que participaron, estuvieron entre las convocantes, pero también las que estuvieron en tribuna expresándose los descontentos ante estos meses del gobierno de Piñera, que muchas veces a mí me sorprende cuando vemos que Axel Kaiser habla de populismo, etcétera, y hemos visto que es un gobierno con un discurso totalmente populista, que sabe utilizar y manipular la situación de los migrantes en Chile, pero nunca habla del cuestionamiento de la feminización de la pobreza, uh-huh, o la feminización también de una migración que es pobre y termina cayendo en otros circuitos laborales. Y eso no lo vemos totalmente en la cuenta pública. Lo que sí vemos es cómo el presidente utiliza todos estos elementos para ir generando ese capital político que lo avala, ¿no? Que lo legitima como que está haciendo una buena gestión, con el apoyo de los medios de comunicación, por supuesto. Sí, de hecho, fundamentalmente es esa utilitarización de los temas en un sentido básicamente de publicidad. Y que claro, al final es una caricaturización de la problemática, utilizando una serie de lenguaje que por un lado trata de como quedar bien, ¿no? De hacer esa imagen de que sí, efectivamente nosotros estamos abordando el tema, pero por otro lado al final, a la hora de ver el discurso, pues escuchas cuáles son el bagaje con el que se está hablando, ¿no? Irayen, por ejemplo, mencionaba la semana anterior que cómo Piñera se había referido a nuestras mujeres, ¿no? Uh-huh. Ahí marcando sobre su referencia a la posesión. Creo que dijo algo sobre la Maya Fernández. Claro. Claro, la Maya Fernández, recordemos, la presidenta de la Cámara de Diputados, y Piñera al salir le dice, bueno, tan linda que se ve y tan dura que es. ¿Qué es eso? O sea, reduciendo una vez más a las mujeres a cómo se ven, a cuál es la actitud que deben tener hacia él, en realidad. Sí, al final en ese sentido realmente señalando cuál es el papel, la concepción que tiene esta gente sobre las mujeres, en donde aun cuando sea una persona que es una autoridad, termina al final teniendo un papel secundario, un papel menor o una idea, y que simplemente de alguna manera su concepción es otra, ¿no? Es decir, al final, ¿qué hablamos? ¿Qué se habla de igualdad si el punto es que la mujer tiene que ser más bien bonita que otra cosa, ¿no? Y bueno, sí, en ese sentido, realmente aquí las mujeres nos han empujado, nos están empujando a discutir, a ver en ese sentido como problema de fondo que está detrás, ¿no? Lo que mencionaba Lirayen sobre todo lo que significa ese estado patriarcal, esta estructura de educación patriarcal sobre la violencia, sobre la competencia, sobre la dinámica capitalista, igualmente es básicamente esta concepción patriarcal que está de fondo. Yo quería decir algo que un poco como que en buen chileno, que yo creo que los vecinos y las vecinas que nos escuchan, no sé si coincidirán con nosotros, pero es que Piñera puede tener un discurso bastante, es decir, bastante elaborado, pero Piñera es un personaje igual que la derecha, que como se dice en buen chileno, podrá tener todo este discurso, pero luego se le ven las hilachas, como se dice en buen chileno. Y decir, muestra la hilacha, sí. Muestra la hilacha y muestra realmente lo que son. Y ese, sí. Y esa, ese elemento simbólico que muestra lo de los piropos, o cómo muestra lo que realmente es una derecha que quiere tener una derecha, que quiere tener también una imagen de una derecha renovada, con un discurso nuevo, con una agenda social, una derecha no tan dura y conservadora, pero en el fondo lo son. Es decir, tienen que tomar estos elementos por la presión social de las compañeras, por la presión de la lucha, de la movilización social, y tienen que tomarlo para mostrar, utilizando los medios de comunicación, la imagen de que toman en cuenta y que reaccionan al respecto con ciertas políticas que al final terminan en una especie, como decía, de folclorización total de lo que es realmente la situación en este país. Bueno, y recordar que mañana de hecho hay una convocatoria de realizada por la CONFECH, igualmente sobre las mujeres, y que es a las 12 de la tarde está convocada, así que pues para que las interesadas asistan. Y bueno, nosotros en ese sentido también, pues en nuestro papel, que es básicamente de apoyo, estar igual también ahí en esta dinámica secundaria, pero pues apoyando, ¿no? Que es lo que nos toca. Y para este fin de semana hay una invitación también importante, como ya la que ya señalaba Emilio. Desde la Red de Mujeres Autoconvocadas de Concepción se invita a las mujeres a nivel nacional, especialmente a las compañeras del ámbito educativo, a participar en el Encuentro Nacional por la Educación No Sexista. Se va a realizar en la Universidad del Biobío, en la sede de acá de Concepción, el día sábado 9 y el día domingo 10 de junio. Entonces desde las 10 de la mañana van a estar las compañeras ahí esperándolas también para reunirnos y conversar en torno a esta educación no sexista desde los pueblos, ¿sí? Bueno, y precisamente para seguir hablando de Chile, está el tema de la cuenta pública que sucedió la semana pasada, pues como es rutina, digamos que es básicamente una actividad parafernálica, pero bueno, que hay varios elementos en ese sentido que hay que sacar sobre los aspectos que mencionó Piñera. En este sentido también recordar que las manifestaciones que se hacen en el exterior, básicamente señalando pues sí la inconformidad de lo que realmente representa la situación, la realidad en Chile, que es esta neoliberalización permanente en todos los ámbitos, ¿no? Como lo mencionaba Lirayén, que se menciona sobre el sistema de seguridad social, el tema del trabajo, ¿no? Que siempre pues sigue en esta dinámica de flexibilización para que la gente trabaje más en peores condiciones. Sí, aquí se realizó una cuenta pública en tribunales donde se realizó, y también con una marcha que se logró realizar. Como siempre, estaban las fuerzas de seguridad del Estado, así, intimidante. Pero lo que es característico de este año y de este año político es que estuvieron muchas representaciones de las diversas expresiones, que es las compañeras, también militantes de izquierda, de organizaciones en favor de la causa mapuche, pero no éramos muchos, por así decirlo, que es una expresión, una foto de lo que es nuestra realidad. Éramos una suma también de estas fracciones, pero que esta actividad se logró realizar, y se logró realizar la marcha. Es decir, que pudo expresar el descontento que se tiene y que la movilización continúa, ¿no? Bueno, para seguir en esta dinámica de Chile, y eso de hecho mucho más importante, el tema de la situación básicamente de opresión al pueblo mapuche, y que bueno, han sucedido varios aspectos allí. Está el juicio a los Tralcal, que a los Peñi, que de hecho este 11 de junio se va a dictar sentencia. También tenemos en este sentido la nominación de la Machi a Premio Nacional de Derechos Humanos, que representa como una especie de contrarrespuesta a pues básicamente esa invisibilización, esta situación de menosprecio, esta dinámica de pues crear una idea de humanos de segunda clase al final con la población mapuche, ¿no? Y bueno, en ese sentido hay varias cosas que mencionar, Lira. Sí, bueno, la semana pasada sale una declaración el día miércoles, una declaración del Machi Celestino Córdoba. Recordemos que el Machi Celestino hasta hace un mes estaba en huelga de hambre, y en una huelga de hambre que duró más de 100 días, en la cual su petición es poder salir de la cárcel y poder encontrarse con su regüe. Recordemos que el Machi tiene responsabilidad, una responsabilidad espiritual hacia su pueblo, y el regüe es uno de sus elementos también de espiritualidad, y que debiese ser reconocido por el Estado de Chile aún estando él detenido, preso en la cárcel. De esta misma forma es el gobierno de Chile el que le dice de palabra, ¿cierto? No está firmado nada. Habla con sus abogados y con sus voceros durante la huelga del Machi, y bueno, llegan al acuerdo de que él dejando, bajando su huelga de hambre, podían llegar a algún acuerdo. Esto no fue así durante el mes en que está el Machi, en que ya había bajado su huelga de hambre. Las autoridades no hicieron nada por llegar a algún acuerdo. Hasta el día 31, el día miércoles, el Machi saca una declaración y dice que asegura que en realidad el director regional de Gendarmería de Temuco lo notifica a él y le dice que no hay ninguna autorización para la salida a su sitio ceremonial. Por lo tanto, el mismo jueves, el Machi retoma la huelga de hambre líquida indefinidamente. Esto trae consecuencias en realidad gigantescas para la salud del Machi, para también la espiritualidad del mismo pueblo mapuche. Es una forma también de poder someter también a los pueblos originarios y a no respetar en realidad nada de lo que significa ser hoy día mapuche. O sea, cuando un mapuche está detenido, está en la cárcel, alejado de la tierra, sin contacto de las plantas, de su comunidad, de la naturaleza. Además, recordemos que por un juicio también que tiene muchas irregularidades, como es el caso Luxinger Mackay. Entonces, al ser el Machi la única persona condenada por este juicio, el Estado de Chile se niega a reconocer ningún derecho. Entonces, cuando hablamos del convenio 169 de la OIT, donde se exige que los derechos de los pueblos originarios sean respetados, hoy día el Estado de Chile está incumpliendo esto. Entonces, indicar que el Machi continúa firme en su decisión. Existe incluso un informe antropomédico que elaboró una académica de la Universidad Católica de Temuco. Ustedes lo pueden buscar también en internet, en la página de Curruf, por ejemplo, donde se señala que la vida del Machi depende de este acercamiento a su lugar de ceremonia. Por lo tanto, no hay otra forma posible en realidad. Es terrible cuando en realidad pensamos en que hay violadores de derechos humanos que salen a vacacionar impunemente. Esto ya lo habíamos recordado en algún otro programa. Hoy día los mapuche, que representan la única defensa que tiene este territorio desde las comunidades originarias, desde los pueblos indígenas, desde las comunidades campesinas también, frente al extractivismo, frente a la depredación de los territorios, son ellos quienes hoy día están con su vida defendiendo y poniendo todo en juego para poder defender los territorios y continuar creyendo y dando energía a la misma madre tierra. Entonces, por otro lado, bueno, en realidad pasan muchas cosas, se van sumando muchas situaciones. La Corte Suprema también, por otro lado, revocó la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco también en torno a este caso de los niños de la comunidad Huañaco Millao, de la comunidad autónoma de Ercilla, que recordarán ustedes fueron obligados a desnudarse por carabineros en un procedimiento policial totalmente ilegal. Carabineros interceptó a 4 niños mapuche que iban regresando de su escuela hacia la comunidad. Los sacan, los toman en la calle, en una calle de Ercilla, los llevan a un sitio eriazo y los obligan a desnudarse en un control de detención según ellos, totalmente irregular, además de que son menores de edad. O sea, esto no se puede hacer, es totalmente ilegal. Cuando los niños declaran en la Corte de Apelaciones de Temuco, la Corte rechaza, incluso no cree en sus relatos. Hay que recordar que existe una red de peritos independientes que hoy día está dando apoyo y que pudo hacer un peritaje también a los niños. Y por lo mismo hubo muchos más antecedentes para que la Corte Suprema revocara la resolución, pero esto queda en nada, porque finalmente, o sea, esperamos que no quede en nada, pero a lo que llega la Corte Suprema es a decir que la policía tiene, los carabineros tienen que cambiar, tienen que revisar sus protocolos. Entonces, cuando se vulneran así los derechos de los niños y de las niñas, en especial del pueblo mapuche, es realmente grave. Y lo que comentabas tú, Emilio, respecto a la sentencia del juicio, tenemos que estar atentos. El jueves 7 hay una convocatoria también en Santiago, en la Plaza Italia, a las 19 horas, y en Concepción, en los tribunales de justicia, a las 18 horas, para poder exigir la libertad de José Tralcalcoche y de Luis Tralcalquidel y de José Peralino Huinca. Recordemos que los tres lamienes están siendo, se están enfrentando a una lectura de sentencia para el día 11 de junio, donde la única prueba es el relato de José Peralino bajo tortura. Entonces, tenemos que ser también... tenemos que denunciar esto en todos los espacios que tengamos, porque en realidad los medios de comunicación hegemónicos no sale nada de esto y necesitamos que la verdad también sea escuchada. Entre ellos la radio Bio Bio, que acá se escucha, que es una total, siempre tiene un discurso bastante, bastante fuerte con el pueblo mapuche, un discurso criminalizador y totalmente reaccionario. Una radio que tiene entre su eslogan haber estado sin... 50 y tantos años comprometido con la verdad, incluyendo en el periodo de dictadura. Entonces podemos entender cuál es la verdad que difunden estos medios de comunicación, que lamentablemente muchos de nuestros vecinos y vecinas escuchan, y con el tema de mapuche, que tengan un ojo, porque es una radio bastante, como decía, bastante reaccionaria y bastante criminalizadora, con un discurso bien fuerte. Bueno, vamos a hacer un pequeño intermedio aquí con un poco de música. Vamos a escuchar lo que no voy a decir de Subverso. Por favor, Giordano, en los controles. No voy a repetir una vez más en este tema las causas más antiguas que originan el problema. No voy a mencionar que hace casi dos siglos atrás Chile firmó un papel legal que estableció la paz y la frontera. Será que ya me parece obvio, pero no voy a indicar que aquí nadie puede robar lo que le es propio. No voy a insistir que fueron nuestras estas tierras desde antes que existiera su nación y su bandera. Espera, no voy a pedirle al olmo, por eso yo no voy a dirigirme a los que hoy levantan polvo. Todo lo que dije hasta ahora callaré y en silencio guardaré todo lo que toque fondo. Son dos décadas desde que desperté. Muchos dicen que muchos de mí se parecen a usted. No les voy a recordar que hubo masacre, tampoco inculpar a sus abuelos, porque mi pueblo pasó hambre, sangre. No vengo a mostrarle, yo no pretendo convencerlo de portarse un poco más amable. Lo intentamos antes, ya durante mucho tiempo, pero yo no vengo a reclamarle ningún parlamento. Siento que todo argumento queda corto ante siglo y medio de violento y sistemático despojo. No hablaré de genocidio, tampoco del zoológico que allá en París esclavizó a los indios. No le contaré mi sueño, donde mis hijos estrecharon la mano del que mataron en un crucifijo, y que al bajarlo pa' que no supiera más, él dijo Inche Kirapanda, Mulepetain, Wei Chan. Cuando la palabra ha sido traicionada, es tiempo de callar y escuchar en silencio. Solo obedezco la verdad que me regalan el río, el viento y todo mi ancestro. Cuando el atropello marca mi destino, asumo mi camino.

que al final pues termina siendo encarcelado el Machi Celestino Córdoba, y que está próximo a saberse este 11 de junio la sentencia a Luis Tralcal y a José Tralcal, y que recordemos arriesgan a cadena perpetua en el caso Lucy de Armacay, así que hay que estar revisando eso. Y también respecto a los niños, que precisamente como mencionaba Lira, es ridículo al final que la resolución, aunque buena por un lado en sacar la verdad, lo único que se menciona es que tienen que revisar sus protocolos, ¿no? Esto es verdaderamente para enojarse. Así que bueno, vamos a pasar ahora al análisis latinoamericano. Básicamente con esto, pues mencionar ahí una situación que está ocurriendo en Nicaragua. Y bueno, digo ahí como una introducción, recordemos que ha habido una situación de inestabilidad provocada a partir de ciertos sectores, que en ese caso, en este sentido, Nicaragua representa una excepción bastante marcada dentro de Centroamérica, al final a partir del gobierno del Frente Sandinista, que geopolíticamente evidentemente hay una, por tanto, una respuesta de Estados Unidos sistemática sobre la desestabilización que busca para precisamente como contrarrestar o tratar de quitar a esta gente que no le resulta un aliado, sino más bien un agente incómodo. Y bueno, en ese sentido aquí Joan nos traía una serie de información, nos estaba comentando sobre pues una cronología de sucesos que han ocurrido, y que bueno, al final lo que se busca es crear toda esta dinámica de publicidad, esta dinámica mediática, esta dinámica entre comillas noticiosa, para buscar una desacreditación y bueno, en ese sentido crear desestabilización, y que es todas las estrategias para ir creando condiciones que permitan derrocar al gobierno, ¿no? Sí, bien, como tú decías, ahí en la página del canal Telesur, que también tiene una página de internet, podemos encontrar una cronología desde el día 18 de abril, que es el día en que comienzan las marchas en Nicaragua. Recordemos que la causa que genera toda esta explosión social es la reforma que se hacía del Instituto Nacional de la Seguridad Social, en el cual se tomaban algunas medidas que han sido interpretadas. Hay una polémica sobre si eran o no recortes sociales, en el cual Daniel Ortega, no queriendo aplicar todos los elementos que el mandato del FMI les proponía y que les hizo un ultimátum, sí elabora un propio plan. Entre algunas de las medidas que toma es el aumento de la contribución del 0,7% de los trabajadores, el 3,5% del empresariado, y el reducir las pensiones más altas, solo las más altas, a un 5%. Bueno, esto generó toda una explosión social, que puede ser legítima o no, es cuestionable, pero que la explosión social llevó al gobierno a retirar esta reforma que iba a realizar sobre el Instituto Nacional de Seguridad Social. Lo que es de extrañar, y no es de extrañar para nosotros cuando vemos otros contextos como Venezuela, es que estas manifestaciones hayan continuado, hayan sido cada vez más violentas, y en este contexto sí se han desarrollado escenarios violentos en el cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya contabiliza 127 muertos. Es triste porque son 127 seres humanos en Nicaragua. Ahora, los medios de comunicación sí han querido criminalizar y dar la imagen de que son 127 asesinados por el gobierno sandinista. Entonces, ahí recordando los meses duros de Venezuela, podemos entender también que hay un mismo guión a la hora de entender cómo se genera toda una guerra no convencional. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, hay primero, lamentablemente, las 127 personas que están muertas, no todos son de la oposición. También hay sandinistas. Fue público en Facebook, fue viral en las redes sociales un reportero de un canal del gobierno que fue asesinado mientras transmitía en Nicaragua. Y recordemos, como tú bien decías, Emilio, el contexto. ¿Por qué Nicaragua? Es decir, lo que representa Nicaragua, que es uno de los países dentro de Centroamérica que tenía un mayor crecimiento, es uno de los países donde el sandinismo en el 2016 había ganado con una amplia mayoría de un 72.44%, por encima del 15% que tuvo el candidato del Partido Liberal Constitucional, y también en las elecciones municipales del 2017. Entonces esto nos lleva también al análisis de cómo se ha intentado instalar el mismo guión de Venezuela. Hasta ahora el gobierno ha llamado a dialogar y la actitud del gobierno ha sido de alguna manera avalada y reconocida por organismos internacionales, entre ellos el Papa Francisco, quien le ha dado el visto bueno a la actitud que tuvo el gobierno de dialogar. Pero la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, apenas entró en el diálogo, lo primero que intentó proponer es adelantar las elecciones y en toda costa derrocar, es decir, al gobierno de Daniel Ortega. Esto ha generado y se sigue generando las tensiones en Nicaragua, principalmente los estudiantes, y no todos los estudiantes, hay que decirlo, porque son los estudiantes de las universidades privadas, entre ellos la Unipoli, que en Managua, que se reconoce como el centro de operaciones y el centro donde se están articulando otros sectores que algunos analistas dicen, ojo, este sector no es tampoco parte de la oposición que se presentó a las elecciones, son sectores nuevos, es decir, son actores nuevos que entran en la escena política, y lo que se sabe es que hay un apoyo de ONGs, apoyos de la USAID, y todos sabemos cuáles son los guiones de los Estados Unidos, es decir, no porque veamos los Estados Unidos detrás de todo, pero sí cuál es su actitud a la hora de alentar este tipo de manifestaciones. Bueno, la USAID es la agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, una agencia que financia las ONG, y que recordemos cuando en Haití la intervención de la MINUSTAH, que fue el proyecto, la comisión de la ONU, una de las cosas que demandaba el pueblo haitiano y sus organizaciones sociales, no solo que se fuera la MINUSTAH, sino también la USAID, porque era ella la que fomentaba toda esta financiación en Haití a la oposición, a las oligarquías, a los intereses de las organizaciones sociales. Y bueno, recordar en este caso que Estados Unidos tiene toda una estrategia en Centroamérica, en los países del norte, que son Guatemala, Honduras y El Salvador. Hay básicamente un plan que está desarrollando, el Plan Prosperidad, que es una gran inversión que está dirigida básicamente a crear una serie de apoyos, pero al mismo tiempo hacer una serie de condicionantes a los tres gobiernos. Y que bueno, básicamente en este sentido, aunque se publicitó mucho que tenía que ver con las condiciones migratorias, al final tiene que ver con un control de daños de algún modo, en primer lugar sobre los problemas de gobernabilidad que ha habido, bueno, principalmente en este caso en Honduras y Guatemala, y por supuesto vinculado a ya como aspectos estratégicos de la geopolítica estadounidense. También recordemos que sobre lo que mencionaba Joan del financiamiento de la USAID, que desde hace bastantes años ha estado financiando a varios grupos que trabajan en medios de comunicación, que trabajan con temas de derechos, y que bueno, son al final sectores que bueno se muchas veces se dibujan como progresistas, pero que tienen vínculos con sectores conservadores o más bien de la élite, y que bueno, al final han representado en ese sentido toda una estrategia de comunicación para descalificar de manera periódica el sandinismo en general, que independientemente de que Daniel Ortega, hay muchas críticas que se le pueden hacer, aquí es básicamente un interés de esa estabilización y bueno, de básicamente tratar de derrocar un gobierno que fue democráticamente electo, así que eso inevitablemente hay que referirse. Así que vamos a pasar ahora a nuestro corte de publicidad.

y al mismo tiempo señalando como método de presión de que quien lo apoye pues va a tener más vínculos con Estados Unidos, ¿no? O me apoyas, como les decía Bush, recordemos en el 2001, o estás conmigo o estás contra mí. O estás en el eje del mal. Sí, en el eje del mal. Claro, que al final el eje del mal se convirtió en esos países que Estados Unidos terminó invadiendo y bombardeando, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, en ese sentido, pues Estados Unidos nuevamente utiliza la OEA. La OEA, la Organización de Estados Americanos, es una entidad creada con un sentido muy así fundamentado en la doctrina Monroe, que es América para los americanos, que tiene básicamente toda una serie de estructuras políticas por un lado, en algunos otros casos abordan determinados temas, y que ha sido un mecanismo reiterado para las intervenciones de Estados Unidos en América Latina. Bueno, yo en el caso de Guatemala precisamente fueron una de las de los entes que sirvieron para la desacreditación y el derrocamiento del gobierno de Árbenz en 1954, y así ha tenido papeles en distintos momentos en la historia, ¿no? Y es emblemático en este caso, en la situación de Venezuela, cómo ha sido una estrategia continua, y que en este último encuentro hubo una confrontación entre Jorge Arraza y Ampuero, por esta servilismo realmente de Ampuero, que ha sido abrumante en ese sentido, su papel tan servil, ¿no?, en la OEA. Y bueno, ahí en este caso también un punto fundamental sobre el cual se está basando la discusión es la desacreditación a partir de las elecciones, con que estas al final no son representativas o que fueron manipuladas, etcétera. Así que es al final una cuestión ridícula, y que hay un dato importante en este caso. Entiendo, al final Chile es el que lleva la moción, ¿no? Algunos países también que pertenecen al grupo de Lima, ¿no?, son los que llevan esta moción, que cierran filas junto con Estados Unidos para desacreditar el gobierno de Venezuela, que fue reelegido el 20 de mayo, que no reconocen la reelección del presidente Maduro. Recordemos que gran parte de la oposición no decidió participar en las elecciones. Un poco se rompieron los compromisos que intentaron construirse en los diálogos en República Dominicana. Recordemos también que Zapatero, el Papa, muchos hicieron de mediadores, pero lo cierto es que las elecciones se realizaron. Hubo, bueno, también que efectivamente al final los acuerdos se hicieron, o sea, los irrespetaron. Al final eso es lo que hay que remarcar en ese sentido. Por supuesto, y al final el pueblo decidió, con una participación más baja de lo que estamos acostumbrados en el proceso electoral venezolano, pero como lo decíamos, el 20 de mayo ganó la coalición que representa el gobierno de Nicolás Maduro, y que sabemos que era una estrategia después de asumir que en el terreno diplomático no reconocer el gobierno de Venezuela, incluso tomar medidas, sanciones al gobierno de Venezuela en materia diplomática. Recordemos que esto ocurre en el paralelo en que Colombia se integra, de alguna manera es un país, el primer país latinoamericano socio a la OTAN. Entonces, al final está como cerrando un poco más el círculo y presionando, porque en terreno diplomático de la OEA hemos visto que la OEA se ha utilizado para condenar a países latinoamericanos, y principalmente países que no se subordina, como tú bien decías, a la doctrina panamericana y al consenso de Washington. Recordemos que Cuba fue expulsada de la OEA, y agradecidos porque nos hayan expulsado de la OEA, desde el Che mismo lo decía en Punta del Este, y Venezuela se retira, es decir, es el segundo país que se retira de la OEA, ya lo dijo el año pasado, solo que se necesita 2 años para la desactivación, es decir, para el proceso de salida de la OEA, y como decía el canciller Jorge Arrea, se están contando los días para retirarse de la OEA y participar en otros espacios que son multilaterales. No un espacio donde, como tú bien decías, el unilateralismo desde Washington, con un canciller que pasará a la historia como uno de los cancilleres más espurios y servilistas, que es Almagro. Es decir, y además vimos cómo en la votación hay un gran tono injerencista, porque es ponerse, es decir, alentar la oposición y el derrocamiento de un gobierno elegido democráticamente. Uno puede tener sus cuestionamientos o no, pero uno no ve que la OEA se reúna y gaste esfuerzos, cumbres, etcétera, con una situación como la que ocurre en México, en Centroamérica, en Colombia. Entonces, a veces es sospechoso cuando vemos que se arman grupos de Lima, hay gente que dice el cártel de Lima, el circo de Lima, para y para acusar de corrupción, acusar de deslegitimidad. Y muchos de estos, como hemos dicho en otros programas de Radio Bemba, son países donde sus presidentes mismos están cuestionados. Es decir, recordemos Perú, recordemos Macri con los Panama Papers, etcétera. Entonces, por suerte, nunca han logrado obtener la mayoría para aplicar esta la Carta Democrática. Aquí comentábamos, mientras se escuchaba la canción, que países del Caribe, países que aún a veces no saben ni dónde están, los nombres, etcétera. San Vicente, las Granadinas, Martinica, etcétera, son países que votan en favor de Venezuela porque también la colaboración que ha tenido Venezuela en materia de otra integración comercial con estos países, reconocen a Venezuela por las ayudas que ha hecho también, no solo Haití, también a Puerto Rico cuando el huracán. Entonces, desde la política que se hace de los centros de Sudamérica, hay una visión distinta de la que hay en Centroamérica y en el Caribe a la hora de mirar estos países que en los medios de comunicación están totalmente desprestigiados, porque así también les conviene. Sí, bueno, ahí precisamente, como has mencionado, una serie de puntos fundamentales. No se menciona sobre otros casos cuando hay en ese sentido datos, hechos que están ocurriendo, porque si son del bando de Estados Unidos, al final a todas estas personajes, a todos estos grupos políticos, a esos no se les menciona nada. Y está ahora recientemente el caso de Colombia, en donde se ha señalado que hubo en los estados en donde ganó Iván Duque una situación bastante amplia de irregularidades, de básicamente problemas sobre fraude electoral, y que un fiscal recientemente dijo que eran de hecho apabullantes las situaciones que se dieron sobre ese fraude. Y bueno, nadie está mencionando nada sobre Colombia, nadie, absolutamente. No hay ninguna voz en la OEA que se esté tratando de señalar en este caso una situación de corrupción, una situación de intereses, una situación de falta de representatividad, etcétera, ¿no? Y los asesinatos que ocurren, que como bien estamos comentando, los asesinatos que están ocurriendo por semana en Colombia de líderes sociales, de miembros también de la FARC que se desmovilizaron, que no tienen ninguna garantía para la vida, es decir, y que es también donde el Estado colombiano debería darle garantía, teniendo en cuenta la legislación del Tratado de Paz. Sí, como tú mencionabas, de hecho, en general, ¿no? En México sucede, la semana pasada asesinaron a una hija de una compañera feminista en Oaxaca. En el estado en general ya ha habido más o menos como 30 asesinatos en lo que va del año, de gente vinculada a organizaciones y movimientos sociales. Así que de ese tipo de cosas no se menciona nada. También tenemos el caso de Brasil, con distintos asesinatos que ha habido a líderes o representantes de organizaciones sociales, a políticas o políticos de partidos vinculados a luchas de distintas poblaciones. Así que realmente, claro, ¿no? Es la manipulación total para apoyar determinados intereses, mientras que otras cosas que efectivamente están sucediendo y que efectivamente son apabullantes simplemente no se mencionan. Hay un comentario que el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, le hace a Ampuero, y en realidad debiésemos comentarlo aquí porque no va a salir seguramente en otro lado. Le dice: la constitución vigente en Chile es la constitución de la dictadura. Ingresan los carabineros a los liceos, a las escuelas y reprimen dentro. El señor presidente de su país participó en esa dictadura, la apoyó, y los partidos que apoyaron al dictador Augusto Pinochet hacen gobierno con el señor Sebastián Piñera. La democracia chilena, señor canciller, le dice Ampuero, no es el ejemplo para la venezolana. Yo creo que supe interpretar en parte mucho de lo que el chileno, el pueblo chileno siente, y muchas veces nos, decimos en la calle si se vio representado en la voz del canciller de Venezuela. Y totalmente en este sentido tan punzante como decir, sí, aquí lo que todavía subsiste es la constitución de la dictadura. Nadie participó, sí, de la población. Ricardo Lagos ahí aportó con su firma para borrarla del dictador, pero es absolutamente, es el mismo sentido, es la misma constitución, y sobre eso necesitamos que haya un cambio de una constitución de dictadura. No es posible que continúe siendo lo que nos rige. Y en todo sentido, al final, la pobreza de los argumentos de Estados Unidos, porque, y bueno, igual de los del grupo de Lima, que mencionan sobre la falta de representatividad, y bueno, Piñera de hecho no ni siquiera ganó con el porcentaje que ganó Maduro en las elecciones que ocurrieron el año pasado. Así que sí, es un ridículo tras ridículo. Al final es simplemente el hecho de entender cómo se manejan los poderes para mover los intereses y la opinión de ustedes, estimados oyentes, para que apoyen o empujen o digan o se cree al final un discurso, un imaginario de que los malos, que evidentemente hay un grupo de malos, ¿no? Que el eje del mal termina siendo Venezuela, Nicaragua, bueno, en su momento Ecuador. Por supuesto lo sigue siendo Bolivia, etcétera, ¿no? Es muy claro cómo se miran los intereses detrás. Bueno, vamos a pasar a una cancioncita, así que dejamos aquí para que escuchen Los Borbones Son Unos Ladrones, que es un grupo de raperos españoles, así que pasamos a oír ahí, vernos y cantar un poco la fuerza de los ladrones a los ladrones. Le traigo el remedio para ese mal de amor que le estremece. En las cárceles los débiles y los más pobres, ¿o no? En Ginebra los patriotas escondiendo el montón. Vasos fieles, ¿o no? Plebeyo, ¿o no? Del cordón. No veo nada que pegue más que monarquía y condón. Son ranquines y que hacen delito. Mira el caso de Valtónica, los hechos me remito. Los pobres hablan de aflicción, se ríen de rico, libertad de expresión. Díselo a Cristo. El objetón de sopetón de este que vive en torre. La puesto a roca, la fachada y la corona del Borbón. Avergúntense por dar camino a Wings al llegar y culminar con el castigo en el infierno. A ver si trata su rey porque cae en fuera de los pies. Porque mira, mira, te confía. Esos genocidas, hace falta acción en contra de empresas nocivas. También carteles combativos en las avenidas. Esa situación preocupa bastante. Me extinguts es que siempre mantingutas a casa real. Antisistema es un sistema que condena a un cantán y que defena a un asesí de elefante. Si rapear es delito, chico, no le des al play. Te vendan los ojitos, aquí te roba hasta el rey. Dentro de muy poquito, y si sigue así la ley, habrá más rappers en España presos que en las cárceles de USA. Porque vivimos a golpe, porque apenas si nos dejan. Por frases y armas simbólicas, terminar con las rejas, una cosa no es simbólica. La sangre que corre roja, es mentira la realeza, mentira la realeza. Libertad de expresión, libertad de expresión. Por todos aquellos y aquellas rappers que están escribiendo su rabia en una canción. No callaremos, no callaremos. No callaremos. No callaremos, co. No callaremos. Far la insurgencia, Baltonic, Cell. Libertad de expresión. Libertad de expresión. Tomando posiciones que detumben las prisiones. Los borbones son unos ladrones. Libertad de expresión. Gran imposición. Que no son ni a las prasons. Ni chuchas, ni fiscales, ni bourbons. Bueno, y después de escuchar precisamente una serie de hechos al final que han estado ocurriendo en España en los últimos años con unos una serie de expresiones de raperos y titiriteros que, bueno, le han gritado a las hipocresías en España, que de un país que se habla democrático y sigue siendo una corona, pues precisamente en esta dinámica geopolítica, toda esa... realidad de lo que acontece, ¿no? Es muestra de cómo lo que se dice en las palestras públicas, en los medios, de parte de esos personajes que están, según esto, representando el papel político a partir de, por ejemplo, el caso de Rajoy. Pues lo que tenemos es exactamente eso, la hipocresía de la realidad, de lo que ocurre en donde se envía a la cárcel a raperos, a titiriteros por gritar consignas sobre la libertad de expresión, sobre la ridiculez de seguir teniendo un sistema una monarquía. Monárquico y que, bueno, al final además pues con toda una serie de dinámicas de élite que siguen obedeciendo al franquismo, ¿no? Ahí, por ejemplo, como dato, recordemos que Baltasar Garzón no pudo realizar estas investigaciones en contra de los crímenes de Franco y que, bueno, eso le costó, de hecho, su puesto, ¿no? Así que, bueno, vamos hablando de esto básicamente porque pues ocurrió... bueno, ¿cuándo fue? ¿Esta semana o la semana pasada? El primero y el día 30. Primero y el día 30, sí, es la semana pasada, es que de ahí se me olvida en qué día estamos. Que básicamente se movió una moción de censura en contra de Mariano Rajoy, que era el presidente de España, el representante del Partido Popular. Recordemos que el Partido Popular es el sector conservador vinculado al franquismo. Y que a partir de esta moción presentada por el Partido Socialista, básicamente ocurre una dinámica en donde un grupo de distintas representaciones políticas apoyan la moción y la ganan. Y bueno, al final esto representa la salida de Rajoy del gobierno y ahora la creación de una gobierno... principalmente a partir del PSOE, del Partido Socialista, y con igual representación de otros grupos. Está ahí Podemos, también está de hecho incluso el Partido Nacionalista Vasco, está Avant Cataluña, hay un espectro bastante amplio. Pero bueno, aquí en este caso lo fundamental sobre cómo al final ocurre esto y bueno, una cosa de hecho importante es cómo estos actores que han desacreditado precisamente gobiernos como el de Maduro terminan cayendo por suerte. y bueno, en este sentido, pues yo al PSOE sinceramente no le tengo ninguna esperanza. Yo veo que al final el cambio va a ser de negro a gris, pero bueno, es importante en este caso que esos actores tan desastrosos salgan de esta dinámica que representan a nivel mundial, ¿no? Y bueno, ahí aquí a los compañeros, ustedes cómo ven esta situación, y que bueno, también se vincula a una dinámica de desestabilidad en Europa en general, ¿no? También está el caso de Italia, que como es ya reiterado, hay un cambio de gobierno pues cada muy poco tiempo por una crisis del sistema político, ¿no? Que no logra pues realmente ser representativo de la población, y más bien es una crisis del sistema liberal que crea estas estructuras, según esto, de votaciones a partir de pues un grupo de básicamente agentes que organizan a partir de la publicidad, de los medios de comunicación, de todas las estrategias de inversión para pues lograr ciertos votos y mantener un control, aunque a veces más bien es el descontrol. Así que pues es en ese sentido importante ver cómo Italia es el país de los gobiernos efímeros, como una situación realista sobre una crisis en esta que ha sido tradicionalmente nuestra gran referencia, ¿no? Europa. Y bueno, yo realmente, para no seguir hablando, quiero dejar aquí la palabra a mis compañeras. Bueno, sí, Emilio, vimos que lo que ha sido el acontecimiento de esta semana fue, y lo que sigue siendo, porque hoy mismo terminaba el, por así decirlo, ya se forma el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno del PSOE, que tiene una característica, que es un gobierno de un solo partido. Un gobierno de un solo partido, y que, porque esto a veces la gente puede confundir, porque no todos los que votaron a favor de la moción de censura integran el gobierno de Pedro Sánchez. Fue una moción de censura porque las personas piensan, bueno, ¿cómo es que en una semana se sustituye un presidente, ¿no? ¿Y cómo se genera esto, que también puede ser los impeachment, que lo hemos visto también en América Latina cuando ocurrió contra Dilma y ocurrió también contra Lugo? Pero esto sí es un caso probado de corrupción, el caso Gürtel, que demuestra que desde el año 89, el Partido Popular, que es el partido del gobierno, hasta hace una semana que representaba Mariano Rajoy, entre otras cosas tenía una caja B. ¿Y qué es la caja B? Bueno, una caja de contabilidad B, donde tenía una cierta financiación no declarada y una financiación de diferentes de orígenes desconocidos, y que esta financiación estaba desde el año 89. Se hizo una investigación, al cual fue Mariano Rajoy, él declaró ante la comisión de investigación que él desconocía, y cuando se prueba realmente que sí existía un caso de corrupción, se declara que el Partido Popular, todo el Partido Popular, era una organización partidaria con fines también para delinquir. ¿Qué genera esto? Que bueno, la tesis de Mariano Rajoy de las manzanas podridas, que eran algunos elementos del Partido Popular, queda totalmente desvanecida. El prestigio del presidente de España cae muchísimo. Recordemos que el año pasado también se había intentado llevar a cabo una moción de censura por el grupo Unidos Podemos, que no prosperó porque los socialistas no apoyaron esa moción de censura por tener tensiones con esta coalición parlamentaria, pero esta vez sí, porque de un año hacia acá, entre otras cosas que ha generado también la crisis española, es el conflicto territorial. Es decir, es la actitud que tuvo el Estado español ante lo que se conoce como el proceso de Cataluña, es decir, como el referéndum catalán, que era un referéndum que no era vinculante, pero la agresión que tuvo, es decir, la violencia con que el Estado centralizado, el Estado español, se proyectó en medios internacionales y que sigue siendo noticias. Recordemos que están en Bélgica el señor Puigdemont, quien era el presidente de la Generalitat, y siguen estando en prisión algunos de los representantes del gobierno catalán, entre ellos Junqueras. Es decir, todo este proceso de un año ha generado todo este, ¿cómo decir?, malestar contra un gobierno que después, cuando se demuestra que es un gobierno corrupto y que desde el año 89 llevaban una contabilidad totalmente desconocida y no declarada, por supuesto la aprovecha como penalti en el fútbol, lo aprovecha como un penalti el PSOE, que hace una semana ni soñaba con esto, a declarar una moción de censura, y que, como bien decía, se suman un conjunto de fuerzas que quiere echar a Rajoy, pero que no está de acuerdo con el programa del PSOE, ni que el PSOE gobierne, porque al final es el menos malos, como pudiéramos decir, pero que lo que sí realmente genera es una inestabilidad política en Italia. Es la primera moción de censura que procede, teniendo en cuenta que son la cuarta, y que por una votación de 180 contra 169 y una abstención, hoy día el señor Pedro Sánchez del PSOE es el nuevo jefe de gobierno de España, jefe de gobierno que tiene que jurar al rey la lealtad y todo, es decir, de una monarquía. Es una monarquía donde el jefe de Estado sigue siendo el rey. Uno de los descontentos contra la casa, de la situación española, que es que, teniendo en cuenta que España hubo una crisis, la población española, las familias españolas tienen que, como dicen ellos y ellas, mantener a dos familias, a su familia y a la familia real, porque viven de los impuestos. Y para colmo es una familia corrupta. El caso Untargarín lo demostró, por eso tuvo que abdicar el rey Juan Carlos y hacer un reciclaje con este rey joven, con este rey nuevo, etcétera, por los casos de corrupción de un rey que se iba a África a matar elefantes, que se iba a Marbella y de vacaciones, mientras el pueblo español realmente no puede llegar a fin de mes con los recortes que ha hecho en las políticas neoliberales. Porque, ojo, decir, lo que vive hoy en España es lo que ha vivido América Latina hace 30 años con el neoliberalismo. Es el fin y la desmantelamiento del estado de bienestar general que tuvo Europa y que ahora se desmantela, pero que en América Latina comenzó con la instauración de las políticas neoliberales. Y precisamente, como mencionas, al final es no solo que no llegan a fin de mes, es que terminan desahuciados. Totalmente. Tienen que, incluso lo que representó en el 2008, tener que dejar sus casas, tener que básicamente estar en las condiciones más vulnerables, riesgosas, sí, ante una estructura estatal que, como has contado, representa al final esta dinámica de élites que hacen un juego a partir de determinados élites que pues apoyan y crean sistemas ilegales, y que no solo es, por tanto, el tema de que delinquen con el hecho de que se agencien con ciertos recursos, sino que utilizan esos recursos para ganar elecciones al final. No, y que lo que ha sido una gran crítica a lo que fue el gobierno de Rajoy, que desde el 2015 no ha tenido descanso porque ha sido una inestabilidad. El sistema político español desde la vuelta a la supuesta democracia del 78, que es muy parecida a la chilena, es decir, mucha gente hace la comparación, fue un sistema político de bipartidismo, ¿no? Y que ahora, después de la elección del 2011, demuestra lo que pasa también en Italia y en Europa, que los parlamentos están fragmentados. Ya no se puede gobernar como se hacía antiguamente en dos bloques. Ahora hay que contar con otros actores, porque la fragmentación que ocurre en los parlamentos europeos es considerable. Ahora los gobiernos tienen que gobernar en coaliciones, y que pone a España, al igual que Italia, que en esta semana en una total inestabilidad política, y que es lo que ha sido. Si no hay muchas esperanzas con Rajoy, que con Pedro Sánchez, pero sí la posibilidad de que los procesos independentistas sigan teniendo camino. Y algo que es considerable, que el PSOE con América Latina siempre ha sido menos injerencista que el PP, pero no por esto podemos decir que sean gobiernos mejores en relación con América Latina. Sigue teniendo la misma política y visión, pero no son abiertamente duros como el Mariano Rajoy. Sí, bueno, no son tan injerencistas, dijiste, pero tan eso. No, lo siguen siendo. Señor Felipe González, González en América Latina tiene muy malos recuerdos. Y bueno, para finalizar, yo básicamente comentar que esto que precisamente sale de Mariano Rajoy, de alguna manera, aunque con otras características, representó Silvio Berlusconi en Italia, con toda una estructura, él controlando una cantidad de medios de comunicación de manera directa, que era básicamente una maquinaria para mantener una dinámica política con cierta estabilidad. Así que sí, Europa en crisis, esa referencia que siempre ha sido recordar que al final no representa ninguna dinámica democrática, sino más bien la crisis a la que nos ha metido y nos básicamente manipula de ahí con estas dinámicas geopolíticas en donde estos personajes fatídicos terminan tratando de ingerir en nuestra posibilidad de soberanía. Así que vamos a hablar sobre Gaza para pues mencionar en este sentido de nuevo esta situación de violencia ejercida por Israel, en donde ha estado bombardeando la franja a partir de una defensa de la situación de grupos como Hamas, ¿no? Recordemos que la gran marcha del retorno en Gaza comenzó el 30 de marzo y el pasado 1 de junio ya es el décimo viernes de protesta donde el pueblo de Gaza se rehúsa a abandonar una demanda por el derecho al retorno a su tierra natal. Entonces, mientras vemos cómo hoy día el bloqueo israelí contra el pueblo de Gaza está incluso asesinando selectivamente a personas en la franja de Gaza. No le basta con asesinar al pueblo en general, con disparar. Incluso tienen armas mecánicas piloteadas de francotiradores también para poder asesinar incluso a una enfermera. Recordemos, el viernes pasado salió el testimonio de una enfermera palestina, Razan Al-Nahar, y ella en su último mensaje dice: voy a retornar, no voy a retroceder. Arrójenme sus balas, no tengo miedo. Todos los días estaré en mi tierra, pacífica y con mi familia por montones. Seguiremos adelante. Eso son muestras de lo que se está viviendo hoy día en Gaza, donde los medios no nos relatan estos dramas, y son formas en que también hoy día el Estado de Israel continúa asesinando en completa impunidad a palestinos y a palestinas. El horizonte político para el Estado de una Israel fuerte es sin palestinos y sin palestinas, y lo está haciendo, lo está cometiendo todos los días. Bombardeando la franja de Gaza. Recordemos, los palestinos y las palestinas tienen piedras, tienen ondas, no tienen nada contra lo cual defenderse. No es una guerra, es un genocidio. Y también debemos recordar que hay un pueblo que sufre en el Medio Oriente. Sí, total, como mencionas, estos bombardeos, al final lo que hace ver la claridad es cómo hay una situación de agresión para asesinar. Es eso, básicamente, a una población palestina y que no le importa, no tiene ni miramientos. Al final, el asesinato de esta enfermera representa la claridad de que incluso la gente que quiere salvar vidas, y que eso, si nos fuéramos a los protocolos de la legalidad, eso está garantizado en términos de situaciones de conflicto. Incluso a esas personas que quieren salvar vidas, a esas personas son asesinadas. Así que bueno, no hay más que decir que claro, al final esto, pues como se ha dicho muchas veces, así es igual una dinámica de genocidio hacia la población palestina, y que en ese sentido el pueblo judío en una clara situación de la contradicción de la historia, como ellos que sufrieron una situación oprobiosa en la Segunda Guerra con el nazismo, ahora ellos representan ese actor de violencia que quiere desaparecer a un pueblo. Y bueno, en este sentido hay que tener claro pues todos los actores que juegan ahí detrás. Digo, Estados Unidos en ese sentido, como siempre, termina siendo de los actores macabros, y como de ahí nosotros los latinoamericanos también terminamos con estos gobiernos que tienen esta posición servil ayudando a situaciones oprobiosas como la que ocurre de violencia de Israel hacia la población palestina. En realidad tampoco queremos enlutar su tarde, pero son como las distintas problemáticas que también están viviendo nuestros pueblos. Realidades, sí. Desde Brasil, el movimiento de los pequeños agricultores, que es el MPA, Es parte también de los movimientos que son Vía Campesina, como Movimiento Mundial, y de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo. Un compañero es asesinado, un compañero militante, ¿cierto?, del MPA, es asesinado por luchar por la defensa de la tierra, por el acceso a la tierra de los campesinos y de las campesinas. Hoy día el campo brasileño sigue siendo utilizado por los grandes latifundistas del país. Recordamos que son esos latifundistas también los que han apoyado el derrocamiento de Dilma y también que hoy día esté Temer en el poder. Entonces, bueno, son parte de las noticias que como pueblo también tenemos que hermanarnos desde la Franja de Gaza hasta Brasil, hasta el Gualmapu y el Puelmapu. Son parte también de los territorios que hoy día están resistiendo y por quienes caen todos los días nosotros y nosotras desde todos los espacios antiimperialistas de esta gran madre tierra, no guardaremos silencio. Así que continuamos también difundiendo todos los fueguitos de los guerreros y las guerreras que hoy día están entre nosotros y nosotras. Catson de Sousa se llamaba el compañero militante del MPA que, como tú decías, antes de salir temprano en la mañana, como la canción de Víctor Jara, al arado, a trabajar la tierra, fue asesinado un dirigente, y que nos daban este mensaje una compañera de Brasil, que nos decía que aquí por Radio Bemba, que desde Chile se conociera también la lucha que lleva y la represión que surge, que vive, como decías, el campo brasileño. También recordar que falleció recientemente al doctor Patricio Augusto, quien fue militante del MIR y quien fue director del Servicio Médico Legal, quien también siempre dio una batalla enorme por como preocupación de él como institución por el reconocimiento de los detenidos y desaparecidos. Entendamos que una de las penas más fuertes que se debe sentir una madre, un hermano, un compañero, una compañera, en no saber en qué espacio llorar y cerrar ese duelo. Y este fue un compañero que dedicó gran parte de su vida, también sufrió la represión de la dictadura militar, pero fue coherente en esta pseudodemocracia de tratar de utilizar todos los espacios institucionales para darle, aunque sea ese pedazo de tierra donde pudieran llorar a los detenidos y asesinados por el golpe militar. Antes de terminar, creo que estamos recordar que va a haber actividades en este mes. El día 13 hay una presentación del libro sobre el imaginario del Che del siglo XXI. Va a ser en Petrox, porque el día 14 se cumple el 90 aniversario del natalicio del comandante de ese gran latinoamericano, Ernesto Che Guevara. Y a finales de junio va a haber una actividad también por el natalicio de Salvador Allende, es decir, también estamos celebrando de alguna manera natalicios, porque a veces dicen que la izquierda, que nosotros con la memoria siempre recordamos muerte, ¿no? Hay que recordar también la vida y los natalicios. Entonces, recordar también a esos compañeros y también a las compañeras que son un ejemplo y un referente con su vida y con su coherencia cotidiana. Bueno, igualmente este mes es el... voy a comentar probablemente algún error. El Huetripantu Mapuche, que es al final el cambio de un ciclo a otro. Y que, pues bueno, ahí en ese sentido, ese imaginario y ese sentido distinto del mundo, como muchas veces nos lo menciona Lira, que representa ver y vivir... de un modo en donde estamos construyendo, donde nos hermanemos, donde tengamos una dinámica con la naturaleza en otro sentido a esta dinámica tan oprobiosa y depredadora. Y bueno, en este calendario de término de programa tenemos una invitación desde la Coordinadora de Trabajadores y Trabajadoras por No Más AFP, el Provincial de Concepción, tiene una invitación a todas y a todos quienes les interese formarse como capacitadores también, que puedan llevar a los territorios esta construcción colectiva de los trabajadores y de las trabajadoras. Las fechas, el viernes 8 de junio desde las 9:30 en el sindicato de Petrox, en Janequeo esquina Barros, y el sábado 9 de junio también desde las 9:30 en el mismo sindicato de Petrox. Entonces, no hay obligación de asistir a ambas jornadas, pero quienes quieran hacerlo pueden hacerlo, solo deben llevar un cuaderno y un lápiz y todas las ganas de poder luchar por este sistema de reparto solidario y tripartito por pensiones dignas para Chile. Yo quiero rectificar porque entre tantas fechas me equivoqué. El día de la presentación del libro del imaginario es el día 14. El día 14 que coincide con el nacimiento de Ernesto Che Guevara. El día 13 va a haber una actividad de solidaridad con Venezuela, que una compañera de Venezuela va a venir, una compañera feminista que va a actualizar sobre qué es lo que está pasando en el movimiento social venezolano después de las elecciones. Venezuela, ¿hacia dónde va? Se ganó las elecciones, ¿y ahora qué? Miles de preguntas por hacerle a la compañera. Va a ser el día 13 en Petrox. Y al otro día, el 14, va a ser la presentación del libro. Solo rectificar. Bueno, tenemos un Facebook. Radio Bemba es una página, un fanpage en Facebook. Así que ahí también podemos ir recordando las fechas que se vienen y para que ustedes las puedan compartir junto con este programa que los estamos subiendo también a SoundCloud y a archive.org. Para que escuchen, sí, ahí a los que se lo han perdido. Así que cerramos este programa. Siempre nos quedamos con muchas palabras en la boca, con la sensación de que hay tanto que decir, hay tanto que tratar de compartirles a ustedes, a nuestra querida audiencia, pero bueno, la una hora y media siempre se escurre. Así que pues un gran abrazo de nuestra parte. Abrazos, ánimo, fuerza para el resto de la semana. Igualmente, nos vemos la próxima semana y tratando de hacer esta contrainformación desde este pedacito de nuestra patria, matria grande, de nuestro territorio, pero que esperemos que las voces de Latinoamérica y del mundo se repliquen con nuestras propias voces. Así que con ese hermoso esplendor que tenemos en nuestro corazón, vamos a irnos con unas palabras de Galeano, un pequeño texto ahí leído por el mismo que nos habla de los jueguitos. Por favor, escuchemos, estimado Giordano. Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. No hay dos fuegos iguales. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y hay gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman. Pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Radio Rebelde. Aquí Radio Rebelde, a las puertas de Santiago de Cuba. Atención, columna 2, columna 2, columna 2. Camilo, aquí está el che. Camilo, aquí está el che. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Aquí, Radio Sandino, voz oficial del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Radio Venceremos. Voz oficial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Aquí, Radio Moscú, escucha Chile. Una perfecta excusa para sentirnos alegres es saber que nuestro esfuerzo todavía es necesario.